un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Miércoles, cuando son las casi ya las 6:30 de la tarde, estamos en vivo a esta hora saliendo por la 99.3 Radio Panamericana, saliendo como siempre al centro del Valle de Punilla y al sur del departamento, también por la 99.3 y también por nuestra página www.radiopanamericana.com.ar. Y en esta oportunidad tenemos, en esta ocasión, en el repaso de noticias de la jornada, una visita en el estudio para dialogar, para charlar un rato. Estamos con la visita de una de las candidatas a intendente de Huerta Grande de estas próximas elecciones del 25 de junio, donde se van a estar eligiendo diferentes cargos, entre ellos el de gobernador de la provincia de Córdoba y también la intendencia de Huerta Grande. En este caso hay tres candidatos, hay una que es mujer, es Verónica Fabro, y está con nosotros en esta tarde acá en la radio. Vero, ¿cómo te va? Hola, Juan, buenas tardes y gracias por la invitación. Después de tantas idas y venidas nos pudimos juntar. Finalmente te tenemos acá en el estudio de la radio. Bueno, contanos, en primer lugar, ¿cómo andás? ¿Cómo estás llevando la campaña? Faltan 10 días. No es fácil, me imagino, pero tampoco es tu pasión. Creo que los debes disfrutar. Así que, bueno, ¿cómo estás llevando esta recta final de la campaña electoral? La verdad que contenta. Bien decís que me gusta, es mi pasión, y el vivir el día a día. Nosotros hace fácil unos 4 meses que venimos de antes trabajando, ¿no? Pero el golpear la puerta, el visitar el vecino, el escuchar, y la verdad que ya esta recta final estamos un poco cansados, pero con más fuerzas, porque al último trayecto ya es lo que tenemos que terminar de convencer al vecino que la opción esta no se van a arrepentir. Claro, ¿qué le dicen al vecino cuando entran a su casa, los atiende? El vecino ya recibió a las otras listas o está por recibir a las otras propuestas. ¿Qué le dicen ustedes? ¿En qué se diferencian? ¿En qué están marcando la diferencia? En realidad hoy la gente está un poco cansada, tenemos que decirles, y siempre te dicen, todos los políticos aparecen siempre en la misma fecha, cada 4 años, un mes, 2 meses antes aparecen. Pero bueno, nosotros hoy escuchamos al vecino, no vamos a decir tenemos esto, vamos a dar esto, no. En realidad vamos, escuchamos al vecino y de ahí vemos la solución que le podemos dar. Y bueno, y hoy cuál es lo que ellos te necesitan o las inquietudes que tienen, ¿no? La verdad que Huerta está los barrios, más que todo. Nosotros hemos caminado mucho los barrios, andamos en los barrios, que de hecho esta tarde estuvimos por todos lados y hoy, bueno, vine acá, pero el caminar, el puerta a puerta, el escuchar al vecino y saber que hoy todos te van a decir lo mismo. Los servicios públicos, las calles que están rotas, la basura que no se levanta, pero bueno, es todo un tema que lo tratamos de escuchar y ver qué solución se le puede dar. Huerta Grande ha crecido mucho desde la última campaña que hicimos, que fue en el 2019, a hoy. La verdad que ha crecido muchísimo Huerta Grande. Así que bueno, es escuchar y dar la solución y no prometer lo que tampoco vamos a cumplir. Porque yo creo que se vienen años y tenemos un año electoral en el cual todavía no sabemos ni cuál es el candidato a presidente. Qué bárbaro, ¿no? No, yo, uno que ha estado, que nosotros venimos de hace mucho militando y participando, que hoy a meses de la candidatura presidencial, sí. Y todavía no se sepa, es todo un tema. es todo a nivel provincial, nacional. La gente está muy decepcionada. Muchos no quieren ir a votar, hay que convencer, hay que charlar y escucharlos. Es un riesgo también la abstención en estas elecciones, ¿eh? Y sí, lo que pasa es que nosotros a cada vecino le decimos que tienen que participar, hay que llegarse a votar. El voto es importante, hemos luchado toda la vida para que podamos en democracia estar y ser libres, y la verdad que tenemos la oportunidad y no tenemos que dejar. A pesar de los enojos, de todo, tenemos que apoyar al pueblo y bueno, y seguir adelante. Imagínate que no vaya la gente a votar, es muy triste el que está de este lado. Claro. Se entiende también al vecino, al del otro lado. Hay un descontento. Lo que pasa es que la gente vive mal, Juan. Se está pasando por momentos que hoy no te alcanza para comer, que vas a laburar y no llegás, los chicos que tienen que estudiar. Bueno, son muchas cosas que hoy no la pasan bien. A uno le da la impresión de que, bueno, te transmite una impresión, ¿no? De que no todas las personas que están en el gobierno realmente, digamos, no todos son corruptos, no todos son malos, no todos son desinteresados, pero sí da la sensación de que mucha gente llega al lugar de gobierno, de la decisión, y se encuentra sin posibilidad, sin capacidad, sin las herramientas para poder hacer algo que sirva para la gente. Esa es una posibilidad que uno analiza como probable. Es decir, ¿qué pasa si uno llega a un lugar de decisión y te encontrás con un montón de limitaciones que no te permiten cumplir con lo que prometiste? Claro, eso es lo que yo voy. No hay que prometer lo que uno no va a poder hacer. Hoy hay que prometer lo simple, lo básico y lo que sepas que vas a poder llegar a cumplir. Porque no es fácil, no es fácil tener gente al lado tuyo que acompañe, que estemos de acuerdo y que todos tiremos del mismo lado. Hoy podemos estar todos de acuerdo en el grupo que tenemos y llegamos al municipio y no. Y después lo que es, no es fácil, no es fácil estar en un municipio. Bueno, vos fuiste funcionaria. Varios años de fuiste funcionaria acá en Huerta. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Me imagino estabas en el área social, que te encontrabas con la necesidad de la gente. ¿Cómo es? En realidad sí, estuve un año y medio casi, y la verdad que la experiencia con la gente es linda. Uh-huh. Es linda porque vos sabés la necesidad del pueblo y la necesidad de cada vecino. Lo que pasa que vuelvo a repetir lo que dije el otro día cuando me hicieron una entrevista. Siempre trabajé y apoyé al oficialismo desde afuera. Ajá. Una cosa es estar afuera y otra cosa es ingresar cuando ya está todo organizado, armado, y no critico pero no me moldea la forma de trabajo. Yo vengo de un lugar que, gracias a Dios, siempre lo digo, es una entidad grande, el PAMI, donde claro, aprendes, donde sabes, donde las licitaciones, bueno, un montón de cosas. Y llegar a un lugar donde ya está todo armado es difícil encajar. Cuando vos por ahí pensás de otra forma o ves las situaciones de otra forma. Yo, por ejemplo, no manejaba una caja chica. Ninguna secretaría tiene una caja. Ah. Tenías que depender todo de que el intendente diera el ok o la secretaria de Hacienda, perdón. Sí. Entonces, no es lo mismo. Yo decía, bueno, por lo menos vos decís, un ejemplo, tengo 10 pesos para el mes y estos 10 pesos, Vero, te los arreglás. Y con eso arreglás. Ya sabés. ¿Entendés? Y muchas cosas. Pero bueno, no me amoldé, no me sentí cómoda y por eso me fui. Algo pasó en la Secretaría de Acción Social, en el gobierno de Matías. No es fácil porque renunciamos todos. Todos nos fuimos. Se fue mucha Fabián, gente. Se fue Marcelo. ¿Entendés? Una secretaria complicada, ojo, no es fácil. Pero yo creo que si te dan, no la libertad toda, pero el poder manejarla es muy linda. Y porque pones la cara con la gente y después cómo haces si no depende de vos. Sí, lo que pasa es que íbamos afuera y me decían, sí, pero así, sí, que vayan, que le damos la chapa, que le damos el ladrillo, que le damos esto. Y después cuando llegamos, no, esto no. Entonces, siempre quedás al medio de eso, que no está bueno. O lo das o no lo das. Claro. Listo, ¿lo tenemos o no lo tenemos? De tu paso por el municipio surge tu candidatura y posterior elección como presidenta del peronismo de Huerta Grande. ¿Sos la presidenta del justicialismo de Huerta Grande? Soy la presidenta del justicialismo, en el cual hicimos una interna contra Carlos Caceres, bueno, la gente de Carlos. Sí. Y la verdad que hicimos, todo indicaba que iba a ser la candidata en ese momento. Lo hicimos porque sabíamos que íbamos por este lado y hicimos una re buena elección, ganamos por 495 sí. votos, fue uno de los pueblos que más votos sacamos. Hubo apoyo de la gestión, claramente, ¿no? Sí, sí, en ese momento Matías y todos nos pusimos y laburamos todos juntos, Héctor, de hecho. Y bueno, después fueron pasando y sucediendo hechos. Desde ese momento que vos quedás presidenta, ¿comienzas a pensar en esto de lanzarte a la intendencia? En realidad sí, pero si había otro candidato, Juan, no iba a haber problema. Yo, a ver, esto tenía que ser un conjunto entre todos, ¿entendés? Sí. Y no lo fue así. Ayer o el otro día escuchaba hablar al intendente y decía, o a Héctor, no me acuerdo bien, y decía que esto había sido un conjunto, la decisión de que Héctor sea el candidato, y no, fue elegido a dedo en una encuesta que no fue original, nunca se hizo una encuesta. Vuelvo a repetirte, lo he dicho en todos lados, a mí me decían, Huerta no te quiere, tenés 40 votos, te tenés que ir a tu casa porque no vas a ganar, y bueno, y acá estoy, creo que más de 40 votos, lo voy a decir el día, porque los tenemos, se verá el 25, pero no son así las cosas, hay que tener un poco más de coherencia y decir, bueno, hacemos esto y vamos para acá. Ha sido una transición muy desordenada por parte de la gestión actual, que ha sido una gestión exitosa, que acumuló un montón de capital político, y a la hora de ver cómo seguimos, se le desarma la alianza, y un sector importante que estás vos, y creo que otros sectores se empiezan a desprender. Y bueno, y la verdad que no explica, digamos, el esfuerzo que se hizo, por ejemplo, en esa interna del peronismo, para después dejar que todo eso quede. Sí, fue una pena porque se perdió algo o algo nuevo. Yo creo que también era una renovación nueva, Juan. Estamos en un momento de renovación de generaciones y yo creo que este en Huerta Grande era el puntapié para decir, bueno, vamos por algo nuevo, vamos por esto. Y bueno, me tocó a mí y ojo, que me dijeron, Vero, vas vos. Fueron dichos, queremos que vayas vos, y se eligió entre todos, ¿no? Que fue yo y dije, yo quiero ser la presidenta, no. Que de hecho al principio les dije, chicos, no, la presidencia del partido, no. Sobre que tengo 10.000 cosas, ponerme esto. Saben que estoy en las 62 organizaciones como secretaria general del Valle Norte de Punilla. Yo políticamente activa siempre estoy. Entonces, otra responsabilidad más. No, no, porque sos la próxima, porque tenés que ser, porque tenés que... No fue que claro, así, que yo quise, no, no. Y bueno, y después salieron con todo esto, que tenías que apoyar al juecismo, que íbamos a tener... No, de ninguna manera. Seguimos por este lado y vamos por este lado. Sea lo que sea, ¿me entendés? ¿Hasta cuándo tenés tu cargo como presidenta del peronismo? Por 4 años. Ah, tenés 4 años. ¿Esto sigue? Sí, esto recién empieza, Juan. Esto recién empieza. Un año, te quedan 3. ¿Vas a convocar a los afiliados locales? ¿Tenés pensado...? Sí, tenemos pensado reacomodar todo después de esto porque nos parece... Vuelvo a repetirte, hay que seguir militando y haciendo, y yo creo que hay un peronismo lindo en Huerta Grande para armar. Tenemos un sector que de hecho he invitado a todos a participar. Uh-huh. Nosotros cuando entregamos que se hizo los diplomas del partido en los lugares, invitamos a todos los que fueron reelectos y todo, bueno... La otra parte no se presentó, pero un día vine y le dijo, chicos, este es su lugar y tienen su lugar cada uno, ¿me entendés? Siempre como muy respetuosa, porque me parece que es la forma, ya esas, lo egocéntrico, lo egoísta, yo creo que ya tenemos que empezar un poco, si no vamos a terminar peor de lo que estamos hoy, ¿no? La democracia lo necesita. Es así, Juan. Y vuelvo a repetir, me gusta, es mi pasión y espero que en Huerta Grande dentro de 1 o 2 años tengamos un lindo partido del PJ armado, que no lo dudo. ¿Cómo ves la elección provincial? ¿A quién vas a apoyar para gobernador? Y nosotros todos saben que soy la presidenta del partido, por cuestiones oficialistas y todo, obviamente que se apoya el candidato de Matías hoy. Pero a mí la parte de Yarlor y la parte más que todo de Alejandra Vigo es la que hoy me está ayudando, y de las 62 organizaciones. Primero que nada, la 62 es la que me ha apoyado, la que está, y hoy la 62 está con Martín Yarlora. Así que bueno, pero hoy en Huerta Grande voto por mi lista, ¿sí? Ah, sí. Pero te vimos con Alejandra Vigo hace algunos días. Sí, Alejandra Vigo es una mujer que la verdad... Cuando se enteró todo lo que me estaba pasando y todo, y lo que había pasado en el Valle, más o menos, me dijo, Vero, sos una mujer que le ha puesto todas las ganas, toda la fuerza, y contá conmigo para lo que sea, desde el lugar que ella pueda, ¿no? Obviamente. Pero ¿cómo está ordenado? Uno ya no entiende, porque no. Si te convocan a vos a reunirte con la esposa del gobernador, mientras en el municipio el espacio que acompaña no te incluye. Bueno, la verdad que es medio confuso. Y lo que pasa es que, bueno, ahí tenés. Yo creo que hoy el intendente actual se quedó sin nada. No está ni representando hoy. De hecho, el lunes pasado hubo una reunión en un hotel en La Falda y no quedó ni como coordinador del corredor Punilla para que teóricamente iba a ser Matías el que iba a conducir toda la... Claro. Y no quedó nada. Quedó Gaby Casco y... ¿Qué pasó ahí, no? Y bueno, yo creo que son los egos y las no escuchar y no querer... Ojo, está todo confuso, complicado. Pero yo creo que se perdió una muy buena oportunidad de hacer algo lindo en el Valle y de haber construido algo lindo. Y los egos, entre Débora, Matías y claro, un montón de más... Es una pena porque habemos una elección contra el caserismo linda. Se perdió en el Valle, pero no, tampoco se perdió por mucho. Pero bueno, todo uno decide y cada uno decide. Yo no iba a bajar los brazos y menos por Huerta Grande. Y Mariana Caserio es la presidenta del peronismo de Punilla. ¿Te convocó, te habló en algún momento? ¿Se van a reunir como consejo departamental? En algún momento, a mí no personalmente, pero con las chicas que estamos en el partido sí hablaron. Y qué bueno que después de esto iban a convocar y llamarnos. Yo estoy dispuesta, Juan, a armar y si se tiene que volver a reacomodar todo, ningún problema. No quita que eso esté trabajando con Caserio, nada tiene que ver. Esto no, es partidario, una cosa es, ¿no?, institucional. Por eso. El funcionamiento institucional de un partido más allá de lo, si de no, lo, si de no lo local nada que cada uno haga, claro. Pero estamos abiertos y los chicos del partido igual, desde nuestro lugar no tenemos ningún problema. Vero, ¿qué pensás del futuro de Punilla, del futuro de Huerta? Hay miradas enfrentadas también de hacia dónde llevar el crecimiento del pueblo. Hay una mirada que está diciendo de planificar un poco el crecimiento, hay otros que están queriendo aprovechar el boom inmobiliario, del crecimiento, de la posibilidad que da apuntar a traer gente de Buenos Aires y Rosario. Esto abre un tema con el tema de los servicios públicos. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué vamos a hacer con la basura? Son desafiantes los problemas que van a tener todos los que asuman lugares de decisión, ya sean intendentes o concejales también. Sí, es verdad, es lo que hablamos recién. No está muy fácil, pero bueno, nosotros, nuestras propuestas, una de las tantas, es el cooperativismo, que recién lo estábamos hablando. Uh-huh. Nosotros queremos hacer una cooperativa de reciclado, porque hemos averiguado, y es más o menos como para ir encaminando, para que desde Huerta Grande, ¿no? Las cooperativas, nosotros con la Secretaría de la Provincia de Cooperativas, la doctora Carla Moreno, vino acá, sí, estuvo, y la verdad que es algo importante que nos tenemos que poner a hacerlo, porque me parece que es muy importante sobre el trabajo y más que todo, todo lo que acabas de decir vos, ¿no? Yo creo y no tengo duda que algo vamos a lograr de ese lado. Te digo hoy reciclado porque es lo que más, pero hay varias en construcción, en textil, que tenemos los hoteles. Tenemos un montón de cosas para poder tratar, aunque sean 5, 10, 15 familias que tengamos en la cooperativa, ya para Huerta es un montón. Y lo que tiene que ver, digamos, con el tema de los servicios públicos, porque, a ver, uno mira la situación del lago San Roque, que es alarmante, porque está realmente en una situación de colapso, pero también es verdad que el lago San Roque forma parte de una cuenca y que los ríos de donde viene, ya, el río ya llega afectado. Sí. ¿Qué hacemos? Porque nos vamos, digamos, estamos en una situación alarmante. ¿Qué hacemos con el tema del agua para garantizar ese elemento vital de la vida? Que si el día que falte no hay más actividad económica, no hay más turismo, nada, no hay más nada. Lo que en realidad me parece que tenemos que tomar conciencia es entre todos, desde los hoteles, desde un combo, desde la provincia, digamos, y ahí ver qué se puede hacer entre todos, porque está muy complicado el tema del agua. Es todo lo que es cloacas y todo termina siendo en los ríos, en nuestros ríos. Hoy, yo el otro día fuimos al balneario y la verdad que me he criado en el río de Huerta, siempre lo que digo. Está, no. Y es tristísimo, porque voy a decir, no puede ser que... Se descuidó el balneario. El balneario de Huerta está muy dejado, muy abandonado. Y la verdad que tenemos un balneario espectacular, pero tiene que ser un conjunto entre todos. Yo creo que tiene que ser algo que desde Punilla y desde todos lados, veamos qué podemos solucionar. Hay que estudiar, hay que ver. Vos sabés que no es fácil, ustedes están en esta, en esto del ambiente y todo, y no es fácil, pero tampoco es imposible. Yo creo que hay que sentarse y ver en qué podemos ayudarnos de un lado y del otro. Estamos conversando con Verónica Fabro, candidata de la lista 239, Huerta sos vos. Vero, ¿con quién más estás en la lista? ¿Qué otros sectores de la sociedad te acompañan? En realidad, mi primer concejal es Juan Reyes, que es Juan del Reyes, a quien le mandamos un gran saludo. La verdad que es un gran compañero. Fue presidente de esta cooperativa. Sí, sí, y la verdad que Juan es una excelente persona. Cuando... Y que representa un sector, ¿no es cierto? Sí, por eso, es representante del kirchnerismo, todos lo saben, profe, y tiene unas ideas, un ser que yo siempre, cuando decidimos entablar este camino... Lo primero que dije, le voy a llamar a Juan porque él nunca dejó de tener una llegada conmigo y siempre me ha estado acompañando o diciendo desde ese lado, ¿no? Porque no estábamos trabajando juntos, pero me decía, Vero, si algún día llegas a hacer algo, y acá vamos, lo llamé y ahí nomás dispuesto, también es parte del partido, así que ahí hablamos. Así que bueno, Juan Reyes, bueno, Brenda Ariza, hija de Omar, que es una parte del radicalismo también, porque Omar, que en paz descanse, se sí, fue hace mi unos vida, días. Hace unos días, la verdad que si le debo esta candidatura es un poco a él, porque cuando decidí renunciar a la municipalidad dije, me voy y voy por el valle, viste, yo tenía otras cosas por hacer, y me llamó Omar y me dice, Vero, no te vas, vamos a hacer algo. Y ya cuando me llamó Omar, digo, bueno, ya no estoy tan sola, ya no eran 40 votos, sino un poquito más. Y claro. Ha sido un puntero político muy importante y la verdad que no dudo que este 25 él nos va a estar ayudando para llegar al triunfo de Huerta. Bueno, él siempre, bueno, lo mencionó él y su familia, que en algún momento le diste una mano importante cuando tuvo que pasar su situación de salud. Sí, la verdad que con Omar... Hemos trabajado mucho, yo me he criado con ellos. Mi mamá en su momento, en el 83, fue una pionera del radicalismo, fue una mujer muy importante. Omar era joven, yo tenía 13 años, 8 años, te puedes imaginar. Omar, Lili López, yo me he criado con ellos. Entonces esos afectos que no se van, a pesar de que cuando uno crece vas viendo, y me fui al PJ, porque para mí el PJ me gusta mucho más, la forma de militar, la gente, tienen totalmente otra visión, claro. Y la verdad que me gustó y acá quedé, así que no estoy orgullosa de lo que hago y no dudo que mi vieja también lo estaría hoy. Así que bueno. Bueno, estás en el tramo final, desearte el mejor de los éxitos. Si querés dejar un mensaje a la gente que te escucha, que te sigue. Bueno, ante todo, que nos den la oportunidad de que una mujer en el gobierno también lo podemos hacer. He manejado la agencia del PAMI La Falda durante 16 años. No tengo miedo a nada. Sé que podemos con el grupo, porque solo no se puede, lo acabamos de decir. Así que con todo el equipo que tengo, Vero Montoya, bueno, hay varios, no me quiero olvidar porque si no, pero la verdad que estamos dispuestos, queremos que Huerta siga creciendo y que confíen en nosotros, que no vamos a les vamos a demostrar que podemos. Así que les pido que el 25 nos acompañen con su voto. La lista es las 239, el último casillero. Soy la última del casillero, no voy con candidato a gobernador ni nada, así que somos lista única y pido que el tilde sea en Vero Fabro. Les voy a agradecer y denos la oportunidad, que tenemos muchas cosas lindas por hacer y para seguir proyectando para Huerta. Conversamos con Verónica Fabro, candidata a intendente en las próximas elecciones municipales del 25 de junio. Vero, muchísimas gracias y bueno, te tenés las puertas abiertas cuando desees. No, gracias Juan y gracias por todo. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama. Panorama.